when you're weary, feeling small. Sintonía de Radio Balear, Passejant per Menorca, y como cada semana es el momento de hablar de temas marítimos, de incidencias, de consejos, y lo hacemos con nuestro capitán particular de todos los viernes, don Miguel Félix Chicón, jefe del Centro Regional de Salvamento Marítimo en Islas Baleares. Muy buenos días, Miguel. Buenos días. Y bienvenido a la sintonía de Radio Balear, como bienvenido. Siempre. Empezamos hablando de, bueno, incidencias, consejos, como ya es habitual en este tiempo de radio. Empezamos hablando, si te parece, de la activación de una llamada selectiva digital. ¿Nos podrías explicar de qué se trata este asunto? Sí, efectivamente. Bueno, dentro de lo que es el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, pues uno de los elementos, este sistema, digamos que lo que hace es enmarcar dentro de lo que es planes de actuación de socorro a todos los sistemas de comunicación de los buques mercantes principalmente, pero en un futuro no muy lejano será obligatorio según qué tipo de navegación para los buques de recreo, también depende del tamaño, y para todo tipo de buques. Bueno, pues la llamada selectiva digital es uno de los sistemas, no es más que un equipo de VHF, que es el del canal 16 famoso, ¿verdad?, que incorpora un canal que es el 70, en el cual se lanza una llamada codificada que reciben todos los receptores. El canal 70 es el equivalente al canal 16, es decir, es un canal exclusivo para llamada de socorro. Lo que pasa es que es una llamada selectiva digital, que se dice. Se dice selectiva porque a través de este canal podemos llamar a quien queramos, pero también hacemos una llamada general. Y en este caso, lo que se activó fue una llamada de socorro, un distress call en inglés, que activó todos los receptores de socorro de las estaciones costeras y de salvamento marítimo. En este caso, pues fue Menorca Radio, la antena que tenemos en Montetoro, el servicio marítimo de Telefónica, recibe la llamada selectiva digital de socorro, inmediatamente pues nos avisa a nosotros y se activa pues todo el proceso. Es una llamada de socorro, con lo cual hay que moverse inmediatamente. Al cabo del rato de haber movilizado la embarcación de salvamento, en este caso estaba más cercana a la de la Bahía de Palma, curiosamente, aunque la recepción fue por Mahón, se verificó que era una manipulación defectuosa del equipo. Me explico. Posiblemente pues alguien intentando hacer algún tipo de llamada o limpiando el equipo pues tocó el botón que no debía. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas de las activaciones de llamadas de socorro en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, en los equipos de llamadas selectiva digital, están siendo accidentales. Uh-huh. Por lo cual, debemos extremar la utilización de este equipo. Efectuar la llamada de socorro a través del equipo de llamadas selectiva digital es bastante complejo, porque hay que seguir unos pasos, entre los cuales está pues levantar una pestaña incluso, ¿no? O apretar más de un determinado tiempo, con lo cual hay que tener una cierta intención de hacerlo. Al lanzar esta llamada, todos los equipos de receptores, incluidos los buques que están navegando, reciben automáticamente, si el equipo está conectado a un equipo GPS, la posición y quién es el barco, ¿no? Porque están identificados con un número, podríamos decir que es equivalente a como el número de teléfono de casa, ¿no? Pues cada uh-huh. buque de todo lo que es el Servicio Marítimo Mundial está identificado con un barco, con un número determinado. Entonces, gracias a esto podemos intentar averiguar si es una activación accidental, si el barco contesta después normalmente, o en el caso de que no conteste, los medios siguen hacia la posición que nos ha facilitado para averiguar si efectivamente esa llamada que ha lanzado ese barco es de una llamada de socorro o no. Este ha sido uno de los casos, afortunadamente, pues una falsa alarma, ¿eh? Pero con la lección de que intentemos, en la medida de lo posible, no manipular los equipos de tal manera que lancemos una llamada de socorro. Y si, por la razón que fuese, lo hacemos, inmediatamente dar aviso a Salvamento Marítimo, y cuando hemos manipulado el equipo, es una falsa alarma, no hay que movilizar ningún medio, estamos bien y estamos navegando sin problemas, ¿eh? Pues este era uno de las incidencias. Por otro lado, también tenemos que hablar de niebla, de bancos de niebla que, bueno, han padecido las costas de las islas. Quizás también sería conveniente pues extremar precauciones y seguir una serie de consejos, ¿no, Miguel? Efectivamente, Ayer hubo una serie de episodios de niebla, de bancos de niebla, sobre todo aquí en la Bahía de Palma. De hecho, el puerto de Palma estuvo cerrado durante un par de horas. Hay que extremar la precaución, es lo único. Hay el Código Internacional para evitar los abordajes en la mar, y se habla de lo que es velocidad de seguridad. Claro, la definición de velocidad de seguridad es muy subjetiva, uh-huh. Pero podríamos definirla como aquella velocidad en que nos permite parar nuestro buque en una distancia no superior a la visibilidad que tenemos. Entonces, si la niebla es muy cerrada y vemos escasamente 50 metros, pues nuestra velocidad debería ser aquella que nos permitiese parar nuestro barco en 50 metros o menos. Por aquello de que si no hemos detectado con nuestros equipos algún objeto o algún buque que esté navegando en rumbo de colisión contra nosotros, podamos parar. Es más, yo me atrevería a decir que tendríamos que prever que si es otra embarcación, igual va navegando con velocidad, con lo cual incluso tendríamos que hacer que la velocidad de seguridad fuese menor que esa, porque debemos calcular que el otro también puede llevar su propia velocidad. Uh-huh. A pesar de los equipos de radar y demás, ¿eh? Los barcos van dotados de radar y pues, efectivamente, toda explicación es poca. Los equipos de radar es una ayuda a la navegación, los equipos GPS son ayudas a la navegación, pero en casos de un meteoro como es la niebla, en el que las sensaciones de distancia son totalmente complicadas y muy difíciles de medir, debemos extremar las precauciones. Y la mejor medida es moderar la velocidad al máximo que nos permita, ¿eh? O sea, el gobierno uh-huh. del buque, y poder parar la embarcación en cuanto tengamos noticia de que hay algo que pueda estar delante y tapar nuestra proa. Y es que además la niebla es un fenómeno meteorológico que puede aparecer en cualquier momento, y sobre todo si estás en alta mar, ¿no? En alta mar, en la bahía, en estas circunstancias meteorológicas que tenemos ahora, sí. Un anticiclón con poco viento, en el que el termómetro húmedo, ¿no? Está prácticamente parejo al termómetro de bola seca, uh-huh. Se pueden producir episodios de niebla con cierta facilidad. Sí. Uh-huh. Pues estos son los consejos que sabiamente nos dan desde el Centro Regional de Salvamento Marítimo en Islas Baleares, en este caso con su encargado, con su jefe, por decirlo de una manera, Miguel Celi Chicón, jefe del Centro Regional de Salvamento Marítimo. Muchísimas gracias por estar de nuevo una semana más en la sintonía de Radio Balear Menorca. Gracias a vosotros y buenos días. Y que tenga buena mar, ¿de acuerdo? Buena prueba para todos. Gracias. Adiós, adiós. Troubled water, I will ease your mind.